Los medios de difusión masiva de Siria hicieron amplio destaque al 71º aniversario de la fundación del Partido del Trabajo de Corea. La televisión central ilustró las fotos que muestran las actividades del presidente Kim Il-sung, el dirigente Kim Jong-il y el mariscal Kim Jong-un, y elogió las proezas de los grandes líderes acumuladas en la fundación del Partido del Trabajo de Corea y su fortalecimiento y su desarrollo. Y dio a conocer los éxitos logrados por el ejército y pueblo de Corea bajo la orientación del mariscal. La radio central emitió una información especial para elogiar la gloriosa historia de más de 70 años del Partido del Trabajo de Corea. Y la agencia SANA redactó en detalles, con la foto del mariscal, el hecho de que él guía la revolución y construcción tomando la idea como la más poderosa arma. Además, los periódicos Al-Sawra, An-Nuru y Al-Baas alabaron respectivamente las hazañas del dirigente Kim Jong-il, Sol de Songun sin par, al mariscal Kim Jong-un y la historia de dirección del Partido del Trabajo de Corea.